salir. Cuando el sol ya se esconde, deberemos cubrir nuestro rostro sin nombre. Tendremos que intentar permanecer ocultos. Deberemos subir algún coche oscuro. Distintas y también procurar no dejar pistas. Deberemos medir a quien decimos algo dentro del ascensor que nos lleve hasta el cuarto. Y una sol salga bañando con sus rayos las calles al alba. Pagaremos los gastos con billetes usados por miles de personas para no dejar rastro y volver a coger ese coche oscuro que nos deje en la puerta de un hogar puro donde nos espera el sentimiento de quien nos quiere y nos da aliento. Y una vez allí, saber que sabemos.